Nora, como se nos esfumó el tiempo, pero no queremos dejar de preguntarte respecto de cómo ves, bueno, después de la desaprobación del IBE, digamos, ¿cómo crees que continúa ese debate en los tiempos que vivimos, en el marco político en el que estamos? Sí, vamos a continuar y tenemos la fuerza de la voluntad y la organización de las pibas y de muchos otros sectores sociales que se han organizado. Hoy más que nunca hay colectivos, colectivas, gente que se ha agrupado por profesión, por lugar de trabajo. Esto era impensable. Yo creo que el debate en ese sentido ha contribuido. Y no la sacaremos ahora, pero va a cambiar esto. Nosotras vamos a transformar esta realidad. Macri no puede ganar el año que viene, el macrismo, y con cualquier otra fuerza gobernante, ya nosotras, todas nosotras, Sí. somos una fuerza imparable. Sí. Así que Tenés será. la misma mirada de nosotras, entonces, que más temprano que tarde esto va a Por ser ley, sí o supuesto, sí. nunca Bueno. habíamos alcanzado este nivel de organización. Es histórico, Y sí. de presencia Sí. callejera, en la escuela, en las calles, en las casas, en la cama, en todas En todos partes. los ámbitos, Y todo. Sí. Organizacional, ¿no? Sí, Ha sí. sido una ingeniería que Sí. realmente tuvo una efectividad, la mayor efectividad posible. La fuerza de Digo, las aún mujeres con la organizadas. iglesia, con los Sí, medios de sí. comunicación monopólicos en Sí, contra, digo, sí. así todo no pudieron Sí. frenarlo, pudo ponerse el debate en la mesa de las casas y Y ahora han tomado eso. la contraofensiva, pero también podemos ir contra Por ellos, supuesto, claro. porque se oponían a al aborto porque querían educación sexual y ahora la quieren tirar. Sí, ahora Con se esto de con pueden. el hijo no me metas, Sí. bueno, tenemos que ir por más, por mucho más, Sí, porque sí. sabemos quiénes son, están agazapaditos ahí. Claro. Bueno, ahora no tanto, ¿no? Sí. Sí, por eso es fundamental el papel que ustedes cumplen acá en la comunicación, ¿no? Que está tan, pero tan absolutamente concentrada con medios hegemónicos que mienten, deforman la realidad, crean una posverdad. La verdad es que, pero bueno, nosotras tenemos confianza en que Y vamos seguimos en la por lucha. supuesto. Ahora que estamos juntas, ahora que sí Ahora nos que sí ven. nos ven, Ahora ahora que sí nos sí, ven. arriba el feminismo, que Y va a sí. vencer. Abajo el patriarcado. Que va a Que va a caer, caer. va a caer. El patriarca caiga. Chao, Vamos. chao, chao.